darte todo, vida mía. Darte cada lindo beso, vida mía. Cada noche, cada día, vida mía. Con un poquito que me des de ti, es todo que yo quiero para ser feliz. Es amor, es amor, es amor que te quiero dar. Quisiera darte toda mi vida, quisiera darte todo mi ser, quisiera darte lo que quieras, mi vida, yo te doy. Donde vayas yo te sigo, solo quiero estar contigo. Es amor, es amor, es amor que te quiero dar. Darte todo, vida mía, darte cada lindo beso.